guacho del 63, el barrio Palermo fue el que me vio crecer. Y ahí conocí al mago Pantaleón, que vive acá abajo por la calle Jaguarón. Y una vuelta que andábamos repamados, dijo: yo te puedo hacer que viajes al pasado. Con la celeste dar la vuelta en el 50, o sea, un pamaro de los 60. Y caí sin que nadie espere, casi me confunden con Amodio Pérez. Le conté que del futuro yo venía, que pa' cambiarlo junto a ellos lucharía. Y al poco tiempo la mala suerte fue tal, que marchamos todos en canal penal. Nos pusimos a acabar con pala y pico, para rajar de la tortura de los milicos. We'll be right back.